Bienvenidos a Base en el Fondo, el único podcast colomense sin pelos en la lengua, pero pelos en el pecho. Y a mi derecha tengo al único miembro con un nombre normal, el señor David. Bueno, lo de pelos en el pecho es discutible porque aquí poca cosa hay, pero sí. A mi derecha, comandando la nave del amor... ¡Gata! ¡Sí! Pues una semana más estamos aquí, los de siempre. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí a un hombre que algún día se aprenderá la entradilla del programa, nada más y nada menos que el señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 151 de Pasen al Fondo. Habiendo pasado ya la frontera del 150, ya todo descollo, vaya, ¿eh? Vale. Sí, ahora ya todo es fácil. 150 más uno. Madre mía. 151, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? y la Nuria Parlón no nos ha mandado un mensaje ni nada, ¿no? Todavía, bueno, pero le dio un like, ¿eh? ¿Un like? Un likeazo. Sí, al programa este que salía en la portada de la película de Death Proof. Uh-huh. Le dio un likeazo así. Sí. Ah, se equivocarías. Que en el fondo no se escucha, lo sabemos. ¿Elecciones? ¿Eran? No, yo creo que... Uy, sí, nota un like y gana la selección. Fue cuando hicimos los vídeos estos de felicidades por... Bueno, que eran en voces creadas por IA, en vídeos reales de Dimas, y Dimas pues sí que interactuó un poquito en Twitter. Sí, y la interacción de Parlo fue un like. Pero en otra publicación. Que no era Dimas que... nos echó un mensaje como siempre nos vigilamos. ¿No? Como... Sí, como que están ahí, ¿no? Como el meme de Robert De Niro llevándose los dos dedos a los ojos y apuntando para adelante otra vez. Sí. Hombre, es que... A ver, hablamos mucho de ellos. Sí. Habéis visto, ¿no?, lo que se cuesta en su partido últimamente, ¿no? Por Madrid. ¿Qué pasaba? ¡Uf! ¡Crims! Hostia. Cuidado. Vamos a ver. ¿Puede ser que vayamos para atrás cuanto más programas? ¿No sabemos? Bueno, pues sí, era la sintonía de Chris que no quería entrar. Hola a tothom. Comencem. Bueno, lo de el hermano de Villacís. Yo no tenía ni idea de que tenía un hermano, ni siquiera. Sí, bueno, sí, yo sabía que era un nazi ilustre de los ultrasures, de su época y tal. Pero más allá de eso, no tenía constancia de que, primero, ni que siguiera en activo, ni segundo, que tuviera movidas así de potentes. Pero ¿quién es la hermana? Begoña Villacís, sí, era la vicepresidenta, vicealcaldesa de Madrid. Vicealcaldesa. ¿Vale? Vicealcaldesa. Sería como un Dimas. Sería un Dimas, sí, Dimas de Ciudadanos, o sea, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, era Dimas. Era la Dimas del Caramoya. Es como si el hermano de Dimas fuera un narcotraficante neonazi. Exacto. De Ultrasur. Ahí está. Dios no lo quiera. Ojalá que exactamente que no. Sí, sí, y bueno, y ayer tremenda balacera en Madrid. Un tiroteo, detenida una señora y... Bueno, más que un tiroteo fue una ejecución. Una ejecución, sí. En el coche ahí, placa, y bueno, y se ve no, que... En el coche no, en un restaurante. Hostia, tienes más datos tú que yo contaba que era en un coche. No, en un restaurante. Fue en un restaurante, estaba comiendo y le pegaron dos. Bueno, y luego pilla unos vecinos, grabaron cómo sí, se paraba el coche. Más puro estilo El Padrino. Sí, sí. Lo de placa viene porque además cambiaron las placas. Y lo filmaron desde cerca de unos estudios de Mediaset, creo. Uala. En un descampado estaban cambiando las matrículas. Madre del vehículo. Hostia, Lon, qué rigor, tío. Hombre, a ver. Si hay una persona que tiene rigor periodístico... ¿Es verdad lo que he dicho? Será, no, pues claro, por supuesto, no. Qué fuerte. Claro que será verdad, hombre. No, pues sí, tremendo golpe, bueno, al narcotráfico, este, ¿eh? Estaba a punto de salir, el tío estaba en un juicio por narcotráfico, y está a punto de salir el juicio, y seguro que la ejecución tenía que ver, porque igual se iba a alargar de la lengua o lo que sea. El pavo era un perla, o sea, sí, ya sí. Estaba, había sido condenado por pegar palizas a inmigrantes y, bueno, un nazi en toda la Tenía 40 y algo de años, pero desde los 20 ya tenía cositas. Sí, sí, era el clásico de que estaba en el con los Ultrasur y se ve que era bastante conocido en el mundillo ultra. En el mundillo neonazi. Yes. Bueno, pues uno menos. Otra cosa que he visto también esta semana, estos días atrás, en Twitter es de otro... neonazi. Ah, sí, con la vaca. Sí, hay un cómico que hizo un chiste del hijo de este, bueno, de los futuros o del futuro de esos hijos, que pues, acabarían comiendo pollas de negro, no sé qué dijo. Igual un poco de mal gusto, sí, en el chiste, pero que se levantó y le metió dos mecos, ¿no? El nazi. Y ahora todo el mundo está diciendo, está a favor del nazi, que haya. No sé, Los ofendiditos, ¿eh? Sí. Pone muchas líneas rojas, ¿eh? Sí, por ambas bandas igual, ¿no? Sí, sí, sí, pero es que he encontrado mucha justificación del rollo de... Hombre, no digo que esté bien pegarle, pero claro, es que si se mete así, en plan, pero a ver... O sea, es que me estás diciendo que ahora cualquier persona que se pueda sentir ofendida por un chiste o lo que sea... Se puede tiene levantar. Derecho a levantarse y pegarle una galleta al cómico. Hacer un Will Smith. Hacer un Will Smith, es que no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido, y menos con justificaciones peregrinas como esa. Sí, no. O sea, del rollo, puedo entender el contexto, pero que lo saques de contexto para justificar que le has pegado una galleta a un tío en un espectáculo así por la cara, pues me parece tendencioso, me parece cutre, pero también te digo que me parece una señal de los tiempos que estamos viviendo. Sí, porque la ultraderecha está súper crecida y súper validada. Y todo eso viene... Y ahora me voy a poner aquí... Hecha. Ponte. Por la mierda de justificación esa de que no, hombre. Pero tienen pueden decir lo que tengan que decir, porque si no les dejas hablar, igual eres de fascista tú que ellos. ¡Vete a cagar! No. O sea, no se le puede dar altavoz a un fascista. No se le puede dar un altavoz público porque luego pasan estas cosas. Y ya está. Cierto. Qué sociedad más bonita nos está quedando. Pues sí. El frontismo. Y por aquí, a nivel más local, han pasado cosas de esas también, ¿eh? Pero no sé si... ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No sé si, claro, saldan las noticias. No lo sé. No sé de qué estás hablando. Estamos hablando de crímenes. No creo ningún crimen. ¿No? No, pues no sé. Lo que... Vamos a por las noticias y luego seguimos comentando cosas. Venga. ¿En qué deriva la cosa? Vamos a ver. And now, the news. Detienen un hombre por distribuir alimentos sin ningún tipo de control sanitario. La gran mayoría eran lácteos en botellas de aguas recicladas. Se hace viral un vídeo donde cuatro mujeres pegan a un taxista en la gasolinera de Santa Rosa. El vídeo corrió como la pólvora por las redes, aunque los hechos ocurrieron hace más de un año. De fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Empiezan las fiestas de barrio non-stop de la ciudad y ya se pueden adquirir los tickets para la rebella popular de Canzán. Y acabamos con una mala noticia para la ciudad. En Tenen, asociación que trabaja para visibilizar el colectivo LGTBIK+, y lucha contra la LGTBofobia, o como se diga, en Santa Coloma tiene que dejar el local por no poder hacer frente a los gastos del alquiler. No hay persona que cuadre mejor los tempos que este hombre. Es que, qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo lo hace, cabrón? No es que... Fuah. Es increíble, tío. O sea, he fallado yo. Pero has fallado de la emoción. He fallado. De decir, ¡hala! Es que lo ha clavado. Digo, lo va a cuadrar otra vez. No, es que y lo ha hecho. Igual os creéis que lo... No. Fallado, claro que no es que lo creamos, lo sabemos. Lo sabemos. Tienes un reloj interno que es innato. O sea, cualquier día nos lo roba el justo, ¿eh? Sí, seguro. Y se lo lleva a Teletaxi. Claro. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el final? Por la última, como siempre. Sí. Pues nada, en Tenen, que los tuvimos de aquí, los tuvieron de invitado hace igual. En algunos años, año y medio. Año y medio, no tanto. Lo que diga usted aquí, yo. No te fíes, que me falla la memoria. No, estoy en la máquina del tiempo aquí. Bueno, tenían un local en la Rafael Casanovas, donde bueno, hacían su actividad, que fue posible gracias a un convenio con el ayuntamiento que caducó en el junio del 2023. Desde entonces han estado trabajando para renovarlo y a la fecha de hoy pues todavía no ha sido posible, y como asociación pues han llegado a una situación límite y no tienen otro remedio que dejar el local. Pero bueno, prometen seguir dando guerra en las calles. Bueno, pues porque montaban cosas sí, todas las semanas y varios días. Que, de hecho, han durado muy poquito porque no llega a 2 años. Empezaron en septiembre del 2022 en el local. ¿Cómo? Aunque llevan ya 8 años como entidad y tal. Yo creo que cuando estuvieron aquí no tenía el local todavía. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Porque nos invitaron para ir allí a hacer un programa en directo. Estaban a punto de inaugurarlo. Sí, posiblemente ahora haga 2 años. Que puede ser, ¿no?, que en ese cóctel de letras hayas cambiado una Q por una K. Puede ser, yo sé, es que soy muy punky. Sí. No, LGTK Plus. Es, Q Plus, sí, puede no ser, puede sí, ser. Sí, has dicho K Plus, pero bueno, es igual. Luego revisaremos el. A lo mejor era Plus. A lo mejor era Plus en vez de Plus. Como Disney. Disney es Plus, según Eustaki, y ese que sabe de cine. No sé. Bueno, da igual. Sí. Bueno, pues igual los volvemos a invitar para que nos expliquen un poco mejor. Sí. Porque no deja el local. Claro, cuál ha sido toda la problemática que han tenido con esta subvención que no han recibido. Y además, dentro de poquito harán la fiesta anual, sí, esta que hacen del orgullo en el casal. O sea, ir pillando sitio, que se peta, que te cagas, ¿eh? Sí, no, el año pasado estaba. El año pasado era pillarse una birra, era increíble. Pues habrá que preguntar al consistorio para que den su. Sí. Nos atrevemos a invitar a alguien del consistorio. No voy a hablar antes de que sea consejero. Ay, sí. Hay que aprovechar el hype. Sí, hombre, invitar, sí, claro que lo puedo. Sí, pues desde aquí, esto va a ser un corte ya, para Instagram. Nuria, estás invitada a venir al próximo programa. Ahí está. El día que tú quieras. Sí. Solo tienes que ponernos por Instagram, ok, y ya está. Bueno, okay, y un like. Ya está. Con un like entenderemos que. Un corazón. Un like, eso, un corazón. Pero hay que abrir DM, hay que. No, con un like ya entendemos que quiere venir. Claro, pero hay que abrir DM para concretar. Es decir, claro. No, tienes que presentarte en el Zulo, tienes que venir con un paquete de cerveza. No, iremos a buscar al ayuntamiento, le taparemos los ojos porque esto es secreto. Claro. Y caeremos allí. Hay que. Fua, vaya corte nos daría, aquí con la alcaldesa. Qué bastia. Yo creo que sí nos quedaríamos callados. Sería como CQC cuando fueron a ver a Aznar. Sí. Que estaban ahí en plan de, bueno, no, y ahora hacemos bromitas, pero que. No, sería un masaje, una entrevista masaje. Sí, bueno, Nuria. Como decía el Monegal, ¿no? Como decía Ferran Monegal. Ah, le ha feito un masaje. Un masaje. Ah, alerta. Alerta. Qué grande, gracias. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ahora estamos, no sé si habéis visto la fiesta, ahora están fiestas en todos lados y ahora es. Pum, cada semana un semana. Barrio. El otro día me encontré en la fiesta de la Prospa un tío que era igual que tú, tío. ¿Sí? Es que no, igual era es él, que, ¿eh? Es que ahora son fiestas en todos lados. Sí, ¿verdad? Sí, igual era él. Sí, hostia. Yo vi una foto. Y había otro tío que era igual que David. Sí. Molaría mucho que las fiestas de Santa Coloma se parecieran un poco a las de la Prospa, ¿eh? Yo no sé, porque yo disfruté como en el ano, tío. O sea, yo no soy muy asiduo a las fiestas estas de barrio de Santa Coloma, pero. Alguna vez que me he pasado, es que es una orquestilla ahí. Hombre, aquí. Ojo, el presupuesto es el que es. La semana pasada, el fin de semana pasado, sí, eran las fiestas de Ryusud. Y había una banda tributo a CDC que no pudieron tocar por la noche y tuvieron que tocar a las 4 de la tarde. Tenía que tomar la palabra. Esta palabra no quería. Esta era una de mis palabras que no podía. Una al véspera. Y tampoco me va bien véspera. De evening. Tuvieron que tocar el domingo, vaya. Porque cayó el chapuzón, el chaparrón de que suspendieron todo. Y bueno, lástima, Y ganó el Madrid. Uf, y ganó el Madrid. Madre mía. Un saludo aquí a nuestro amigo Marco Fontana, que es de los pocos merengues a los que aprecio con cariño. Sí, es un merengón, ¿eh? Es un merengón. Perfecto. Marcos es merengue, vamos. Pues sí, ahora son todas seguidas, es una detrás de otra. Ha empezado el Río Sur, luego viene la Escancalver, las Oliveras y el Río Nor, que es a la vez. ¡Wala! Y luego viene el Cementerio Ibel y el Raval, la Guinardera, la Serra de Marina, las del Fondo, que son el 29 y el 30 de junio, que por ahí igual. ¡Oh, yeah! Nos invitan a hacer, yo qué sé. Yo, de todas las que has dicho, el pregón. El año pasado. Hostia, molaría mucho, ¿En cuál? En las del Fondo. Claro. Ostras, claro, las nuestras, ¿no? Claro, a ver. Lo nuestro, hostia, nos falta un corte de lo nuestro. Es salir del Zulo y hacer el pregón. Sí. Es que, vamos, mejor, más a huevo no... Bueno, pues nada, igual no llegamos a tiempo, pero de todas las que has dicho, unas que recomiendo bastante, al menos las del año pasado estuvieron muy bien, son las de Can Calvet. Muy bien, porque además la gente que lo monta al final se lo curra. Uh-huh. Y hay actuaciones guapas, en serio, ¿eh? Son de las mejores fiestas de barrio, que para, bueno, también es verdad que es un totalmente subjetivo, pero es donde se puede ir a tomar algo allí. Es que el maravilloso mundo de las fiestas de barrio, ¿eh? Sí. El año pasado estuve en una de Norta y muy, muy bien también, ¿eh? O sea que... Sí, la de las Trini también han sido la semana pasada o esta. Ahora son todas. Luego la Peña se va de vacaciones en agosto y en septiembre tenemos la Festa Mayor de Santa Coloma. Y entre medias tenemos la Rebella Popular en Cansán, que ya podéis adquirir los tickets, valen 8 euros y te incluye coca de comer, cava, mesa y silla. Bueno. Y se pueden adquirir en la Cren, la Cafugué, el Espai Gramanet y Asociación Serra Marina. Que yo esto de mesa y silla... Para comer también. No, pero que se cumple, porque yo he ido a esto de fiestas populares con mi ticket, que lo he pillado, y luego toda la gente que no ha conseguido ticket... Se ha pillado la mesa y la silla y mucha pillada se ha quedado sin... Bueno, tampoco, yo qué sé, no vas a poner a la usina a controlar las mesas, pero en principio, si tienes ticket, tienes silla y mesa. Sí, yo este año seguramente tampoco estaré en la Rebella, pero sí, yo he ido unos cuantos años y está guapo, está bien. Sí, algún año se está pinchando, ¿no? Yo me acuerdo un año por ahí... No, de más datos. Que estuvo, la verdad es que estuvo muy bien. Uno que se parecía. Sí, era uno. Uno que se parecía mucho a ti. Uno se parecía. Y nos falta la última, ¿no? No, nos quedan dos. ¿Dos? Tenemos a un hombre que lo detuvieron esto por... Pararon a un vehículo y el colega estaba repleto de botella. En su mayoría llevaba leche para distribuirla entre el comercio y los locales de restauración de la ciudad. Sin ningún tipo de garantía sanitaria, ni etiquetaje de procedencia, ni nada. O sea que igual os habéis estado tomando cortaos en algo que dicen que es leche en botellas de plástico reciclada. Que muy cortados. Bueno, igual te dicen que era leche, pero no sabías de qué animal. O de qué persona. Y por último tenemos el vídeo este viral de que, bueno, seguro que os ha llegado de alguna manera o otra. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? El vídeo este de que salen cuatro, cuatro muchachas de un taxi pegándole a... Bueno, de hecho... Lo puso Rubén, que está en línea además. Sí. Lo puso Rubén en el grupo de Telegram, que no sé si querrás saludar antes de que digas algo más. Hola, Rubén. Buenas, ¿qué tal, chicos? Hey, Rubén. ¿Por dónde te llegó a ti el vídeo este del que estamos hablando? Es un vídeo en el que sale un taxista que le pegan... Bueno, no es una paliza, pero sí le pegan cuatro chicas... Bueno, de hecho le pegan tres porque la otra se queda pegando patas al retrovisor. Hay una que intenta romper el retrovisor, pero no lo consigue, creo, ¿eh? Lleva un rato ahí dando golpes y no. ¿Por dónde te llegó a ti ese vídeo? A mí me llegó, bueno, yo trabajo relacionado con el sector del taxi, bueno, me llegó pues a través del grupo de WhatsApp del trabajo. Wow. Lo que sí es el origen del vídeo, y el origen lo lanza la asociación Elite Taxi, sí, en Twitter. Y lo lanza como si hubiera sido la madrugada anterior. Oh. En el vídeo, por lo visto, tiene como 11 meses, casi un año. Y encima lo curioso es que no hay ningún tipo de denuncia ni nada por parte del taxista. Y luego, no sé si fueron declaraciones de Elite Taxi, decían que ese taxista ya tampoco ni siquiera estaba ejerciendo, ¿no? Sí, correcto. Igual no era ni un taxi. No. Por... La cosa se deriva ahí en que al final... No, supongo que se deben juntar muchas cosas, pero si el hombre no quiso denunciar, porque a lo mejor le dio vergüenza el tema de eso, ¿no? De que fueran unas chicas y que... Bueno, que sean una chica o no, si te pega un cuatro guantazo... No, igual. Ya, pero... Taxi sí que era, ¿eh? Era taxi, ¿no? Eso sí que he confirmado. Pero sí que ahora no es tan activo y a lo mejor el hombre pensaba, pues ya paso de marrones y tal. Y los de Elite Taxi pillaron el vídeo y lo subieron, pues en plan alarma social. Vas a ver, bueno, de hecho, creo que la intención era como para denunciar y promover que los taxistas llevaran cámaras incorporadas. Ah, amigo, la Agenda 2030. Que a raíz de eso me salió un vídeo de un pavo que denuncia a un cliente que se empieza a hacer una paja en el asiento de atrás. sea, que, pues, igual casi mejor no tener cámaras. Bueno, a ver, también es verdad que el tema de Uber ha sentado mucho las bases para eso, porque yo no sé hasta qué punto está ahí la relación con el mundo del taxi de Rubén, pero yo recuerdo en mis tiempos mozos haber pillado algún taxi y el taxista conduciendo con una lata de cerveza de medio litro en el posavasos. Pero eso ya hoy en día ya no se ve. No. A mí me han ofrecido cosas, bueno, me han pedido cosas también, ¿vale? ¿Sí? Sí. Digo, si tenéis ahí una de estas, paramos ahí en el Arcel y hacemos un desfile de tarjetas. Y nos pintamos unas. Joder. No, y supongo que todo viene al caso de eso, ¿no? De que como Uber tienen muy controlado todo el tema de las cámaras de seguridad y tal, pues igual es un buen momento pues para promover eso y equiparar y así evitar la bueno, de evitar la agresiones, robos y... Y evitar, y de paso también fomentar un poco lo que es el taxi, reivindicar al taxi en frente de la competencia que muchas veces se supone desleal, ¿no? Hombre, lo que sí es que de Uber o de taxi estándar, digamos, es una lotería también coger a según cuando la noche. Y más, bájate ahí al territorio guiri y a ver qué te encuentras. Yo insistí, haga. Pero normalmente yo cojo, igual cojo uno o dos al año máximo. Y eso son muy simpáticos. No me acuerdo uno sí. Que fue el día que mataron a Miguel Ángel Blanco, que el tío. Menos mal que se lo han cargado ya esta huesta hasta los cojones de la noticia. No, bueno, este no escuchaba radio. Este era el simpático, ¿no? Este era el simpático. Este no escuchaba la copa. No, este era muy enrollado y el pavo, hostia, es que estaba. Me acuerdo de ese trayecto de. Hostia, menos mal que ya se acaban atando por culo con el pavo este, no sé qué, no sé cuál. Yo al final siempre acabo hablando con ellos. A no ser que te toque un paqui, que a veces son calladitos y tal. Los demás son mágicos. Este a mí me pasó una vez volviendo con una novia que tenía que vamos para su casa y el taxista estaba escuchando música a disco esta ochentera de rollo Max Mix y se me ocurrió decir, hostia, Tony Peret. Y el tío me empezó a dar una chapa explicándome que tenía cintas grabadas de Max Mix, que conocía a José María Castells, que no sé qué. Me estuvo explicando la vida en verso de toda la época del Max Mix. Y la que era mi novia mirándome en plan de, pero ¿tú por qué cojones le das conversación a nadie? Y yo, es el último viaje que hago contigo. Y bueno, y no duró mucho la cosa. Ahí te dejo. Sí, fue el último taxi con ella. Sí, el último taxi en París. Te has dejado, claro, yo decía si tenías que teníamos más crimes. Es que te has dejado un crime importante, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, realmente. Hola, tutón. Otra vez, la sintonía. No, ¿os habéis enterado de este caso que apareció hace cosa de mes y medio, dos meses en Canrut y una cabeza? Ah, hostia. Vale, sí. Esto es nuevo para mí. Pero eso es Padalón, eso lo había leído, pero es Padalón. Bueno, pero estuvo por aquí. Pero la historia continúa, es que es bastante rocambolesca. Comencem, ¿no? Usarem Yuma la Fusco. El caso es que apareció eso, la cabeza cerca de Canruti, el cuerpo a la semana, más o menos semana y media en Gracia, que lo encontró un mozo paseando el perro olisqueó por allí y había una bolsa y había, o sea, estaba el cuerpo, un cuerpo sin cabeza. Luego dijeron pues a ver si coincide. Pusieron la máquina esta, el ordenador en marcha y dijeron vale, coincide, ¿no? Bueno, pues resulta que esta persona, que el último contacto que había tenido era con alguien que vivía muy cerca del metro del fondo, pero en el barrio de La Pau, ajá, Badalona. Vale. Y era el sospechoso. Bueno, de hecho, no sé si os habéis enterado de que ha explotado un piso en el barrio de La Pau. Pues sí. Este era el sospechoso del asesinato. Bueno, no sé. Seguramente, porque el tío decía que a los vecinos los tenía amenazados. Y decía que iba a quemarlos a todos vivos y que iba a reventar el bloque o no sé. ¿Ya ha explotado el piso y el hombre ha muerto? Sí, ha muerto. Sí. De hecho, decía que a los vecinos les iba a decir que, ojo conmigo, que si he cortado una cabeza, cuidado con lo que puedo hacer. Sí, sí, sí. Y no levantó sospechas, ¿no? Era el sospechoso. Cualquiera dice algo, joder. Y tenía todo el bloque, o lo vea, el vecindario en general lo tenían, estaba amenazado. Había una pintada en el bloque que ponía asesino, como señalándole a él también. Y bueno, fue el último contacto que se conocieron. Igual lo puso él, te imaginas. Sí. Igual firmó, voy a firmar aquí. Que soy yo, joder. Reivindicándose ahí. Pillarme ya o. Tercero B. O pues, me inmolo. Pues no viene nadie. Se ve que la víctima era un trabajador de un. Matadero. Un matadero en Vic que mandó un mensaje como que ese día no iba a trabajar porque pasó la noche con él. Estuvieron de fiesta, vete tú a saber que se metieron y cómo acabaron. Porque, bueno, la cabeza acabó en Can Ruti. No, la cosa se lió. Le pegó una patada y fue cuesta abajo. Sí. O sea, tampoco, me liaron. La peor resaca de su vida. ¿Cómo me habéis liado? Madre mía. Vaya crimes, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya está, ya está. Pero es que aparte decían que se habían conocido en el fondo. Claro, sí, sí, sí, en el metro. Por eso, claro, que nos queda muy cerca. Algo nos pilla, sí, nos sí. Queda muy cerca. Sí, que se encontraron ahí, se hicieron buenas migas, de momento, y luego que se liaron y que llegó un mensaje de que. Llegó un momento que no se llevaban bien ya. No, por lo que sea, no sé. Luego, otra cosa que ha pasado también, no sé si fue la semana pasada, que hubo pleno. ¿Oh? Y nada, no tengo ningún corte del pleno, en realidad fue bastante movidito. Hubo una intervención de una señora de Badalona que es de una protectora de animales y nos puso bastante afinos al ayuntamiento por las colonias de gatos que están bastante descontroladas. Luego también el amigo colaborador y común Antonio Molina salió a hacer una intervención para rebatir una moción de Vox y ahí hubo bastante trifulca, sobre todo entre Rufián y la alcaldesa. Y no tengo corte porque es bastante largo, además, pero... O sea, a ver, déjame recopilar. Hubo una trifulca porque nuestro Molina... Nuestro Molina. No, sí. No, la moción era de Vox. Sí, sí. Entonces, y nuestro Molina salió a rebatir... Y se acabaron peleando la alcaldesa y se acabaron peleando la alcaldesa y Rufián. Sí, sí. Para mí que hay inquina ahí, ¿eh? Sí. Yo no entiendo, ¿eh? Bueno, es como que la alcaldesa dejó pasar ciertas cosas y Rufián decía que... Según qué comentarios de Vox no se deben permitir y que, bueno, es que la verdad dan bastante asquete. Sobre todo el joven. Los dos, sí, el joven también. Y la alcaldesa dijo que no quería que acabara aquello como si fuera un programa de televisión, como si fuera un debate de televisión y cortó un poco, bueno, se enfadó un poco Rufián. Bueno, en realidad, los últimos 5 minutos de pleno yo recomiendo verlos. No todo el pleno, pero los últimos 5 minutos, sí, porque hay como un poco de tensión ahí. Bueno, supongo que el tema es que Rufián debe tener como, ¿cómo se llama esto? Estrés postraumático, ¿no? Rollo Vietnam. Cada vez que está en los plenos ahí en el Congreso y sale el niño rata, ese, ¿cómo se llama? El Figaredo. Aitor. ¿Figaredo? Sí, en el Congreso de los Diputados hay uno de Vox. Ah, el de gafas. Sí, ese de gafas que tiene una peinado, hostia. Sí, sí, sí, sí. Que es sobrino de Rodrigo Rato. Que es un niño rata que encima con la vocecilla y que te dan ganas de da mucha tierra. De aplicar dolor ahí. Pues, y claro, supongo que llega aquí y se encuentra con el otro niño rata con la vocecilla y debe pensar, hostia. Sí, pero la intervención la hizo el otro. El facha mayor. El facha mayor. Y dijo sus burradas. La verdad es que era tontería. O sea, que es que dices, bueno, esta gente, tío, yo no sé. Y Rufián, lo que no me gustó del discurso de Rufián, no es tampoco santo de mi devoción, pero lo que no me gustó es como el discurso derrotista de, aun siendo así de gilipollas, no lo dijo así, pero aun siendo así de gilipollas sus argumentos, la gente les vota. Y era como, no me gusta que diga eso tampoco, es como, hay que discutirles, rebatirles, desmontarlos, pero no darles como vencedores. Como, sí, sí, es que la gente está votando esta mierda, ¿no? No sé, es una opinión también personal. Pero bueno, yo recomiendo, ya pasaré el corte, eso, los últimos 5 o 10 minutos del pleno, que están ahí, hay un poco de discusión. Y dar un poquito de vidilla al pleno, que normalmente son bastante... de estar por casa, que no, no pasa nada. Y nada, ya si queréis vamos al descanso, ¿no? ¿O qué? Venga. ¿O tenéis algo? Estoy ¿no? agotado, ¿eh? Sí. Hacemos un descansillo, ¿no? Ah, sí, sí. Pues vamos a poner una canción de Bala, es un grupo gallego y es una versión de Los Fugazi que se llama Waiting Room. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y bueno, como ya dijimos en el anterior programa, hoy toca butaca pop. Y concretamente vamos a tocar un tema relacionado con el cine, y es que nos acercamos a una figura injustamente ninguneada, como es la de la mujer en la historia del montaje. Bueno, es por todas y todo sabido que las decisiones millonarias en la industria del celuloide han sido siempre acaparadas, no siempre de manera acertada, por señores que con un puro en la mano y los pies subidos encima de la mesa se han llevado la gloria y, por supuesto, las grandes cifras. Esto es extrapolable también a otros planos como el de los actores, para los cuales es fácil pasar de los 40 años y ser considerados maduritos interesantes, mientras que para las actrices es poco menos que intolerable sucumbir al paso del tiempo. A lo que, bueno, habría que sumar además la enorme brecha salarial. Sin embargo, en los albores de la industria había una profesión que solía ser asignada a mujeres, y esa es la que ocupa la sala de montaje. Pero no nos engañemos, si los fumadores de puros les atribuían casi siempre este rol a ellas, era solo porque consideraban que cortar y pegar celuloide era un trabajo manual, mecánico y carente de creatividad, similar para ellos al de coser retales en un taller de costura. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Alguien dijo una vez, en el cine el montaje no es un aspecto, es el aspecto. Lo esencial de la duración de cada imagen y lo que sigue a cada imagen. Lo que otorga al cine toda la elocuencia es lo que se gesta en la sala de montaje. Bien, ese alguien fue un tal Orson Welles, ¿vale? Quien contó con una como montadora con una joven nacida en Barcelona llamada Elena Jaume Andreu. Pero bueno, de ella hablaremos un poco después. Bueno, de todos modos, pronto empezó a ser evidente que esta tarea era decisiva en el resultado final de las películas. En el año 1926, Los Angeles Times sacó un artículo elogiando su labor. Pero poco después, qué casualidad, justo cuando empezaba a llegar este reconocimiento, la industria les dio un codazo y las apartó de la silla de montaje. La excusa fue que la llegada del cine sonoro, ya que, bueno, consideraban que el sonido estaba vinculado al sistema eléctrico y eso, por tanto, claro, era trabajo de hombres, claro, con pelo en el pecho. Como además, nosotros, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. Además, la creación de la categoría del Oscar al mejor montaje de 1934 fue definitivamente, bueno, y desafortunadamente, el último clavo en el ataúd de la figura de la mujer como montadora, por lo menos en primera fila. Y bueno, desde ese año han habido 90 galardones a este oficio, de los que solo 11 han sido entregados a mujeres, tres de ellos, por cierto, para Thelma Schoonmaker, colaboradora habitual de Martin Scorsese. De todos modos, el de Schumacher y Scorsese no es el único caso de simbiosis montadora-director, ¿vale? Hay otros también habituales, como el de Sally Menke y Tarantino, de la que, bueno, venimos hablando en el ciclo que estamos dedicando al director. Tenemos también a Lisa Lepselter y Woody Allen, Mary Jo Merky y Marian Brandon, con J.J. Abrams, Mary Sweeney y David Lynch, Marcia Griffin y George Lucas, o Alma Reville, esposa y piedra angular de la filmografía de Alfred Hitchcock. Y es que, bueno, el listado de películas que han hecho historia montadas por mujeres es inabarcable, ¿vale? Una pequeña muestra de ellos, digamos, pues tenemos Eva el desnudo, Lawrence de Arabia, Cleopatra, La Diligencia, Apocalipsis Now, Ben-Hur, El Hombre Elefante, Mad Max Fury Road, Mulholland Drive, Oppenheimer, Tiburón, Pulp Fiction, la primera y la última trilogía de Star Wars, Tarde de Perros, E.T., Momento y un larguísimo etcétera. Porque, bueno, es que es imposible sintetizar más de un siglo de cine en esta sección y hacerles justicia. Pero bueno, para quien quiera saber más sobre esto, dejaré en nuestro grupo de Telegram un link a un artículo en el que podéis encontrar un listado de estas mujeres y otras muchísimas más que se han quedado en el tintero y algunas de sus películas. Pero bueno, volvamos un momento a Elena Jaume Andreu. Desde bien pequeña anduvo ayudando a su padre en la sala de montaje. Trabajó en películas como Las dos y media y Veneno o El cochecito. Un día del año 1965 sonó su teléfono solicitando su mano para montar Campanadas a medianoche junto con Orson Welles. Su respuesta fue un rotundo sí, pero el director tendría que esperar a que terminase la peli que tenía entre manos, porque para ella no había ningún nombre que fuese por encima del otro. cualquiera, primero habría que hacer justicia en el orden que llegase el trabajo. Una vez terminado el montaje de Campanadas a Medianoche, Orson Welles quedó tan impresionado con el resultado final que le propuso volver a trabajar con él en su próximo proyecto, que iba a ser su versión de Don Quijote, y en todas las películas que viniesen después. Propuesta que ella rechazó, alegando que no estaba interesada en viajar, primero, y menos con un señor del cine con fama de mujeriego como era él. La verdad es que Lela Llamadrío es una personaje de la hostia, es una mujer encantadora. Ya colgaré también. Sé que no le vais a hacer ni puto caso, pero bueno, yo la colgaré. ¿Cómo puedes decir eso? Yo lo veo. Yo sí que soy capaz de ver todo pues lo que cuelgas. Colgaré en una entrevista que le hicieron a la Filmoteca, vale, unos 3/4 de hora. Buscaré el momento. Ahí está. Bueno, puedes ver trozos, ¿eh? Sí, sí, no, yo me lo trago. Y la verdad es que es un encanto de mujer, la verdad. Tras el nacimiento de su tercer hijo, después de casi 30 años de servicio tras la mesa de montaje, pues estuvo trabajando con directores de la talla de Marco Ferreri, Carlos Saura, Eloy de la Iglesia, Mariano Zores o el propio Welles. Después de todo esto, en 1983 decidió que quería volcarse más en su familia y que esta especialidad le quitaba demasiado tiempo, por lo que optó por montar simplemente doblajes, ya que esto le requería menos tiempo. De hecho, hasta hace bien poco y con más de 80 años, aún se le podía encontrar trabajando en los estudios Sonobloc de Barcelona, ¿vale? Unos estudios bastante míticos de doblaje, y creo que saben más cosas también, pero bueno. Estuvo currando hasta, no te voy a decir hasta el final de sus días, porque todavía sigue viva y concediendo entrevistas, en serio. Si no, porque hay que ver la de 3/4 de hora, veis otra más corta, pero échale un ojo, que es un encanto. Esta pues invítala, Eustaquio, ¿qué te pasa? Claro. Ojalá. Bueno, de ella, Orson Welles, que sabía un poquito de cine, se refirió como la mejor montadora del mundo. De todos modos, y ya termino, aún queda muchísimo trecho por recorrer. En palabras de la propia Sally Menke, ellas, las montadoras, son las heroínas silenciosas de las películas. Y es que, aunque ahora se esté reclamando la figura de la mujer en el montaje, que, a pesar de su importancia, que es vital, no deja de ser un rol en la sombra, ¿vale? Y todavía estamos esperando el día en el que poder ver más mujeres ocupando las sillas de dirección, de guionista, y las más inalcanzables de todas, al menos a la fecha de hoy, que son las de esos fumadores de puros llamados productores. Yo me pregunto una cosa. Sí. Me ha venido así a bola pluma, pero... Jaume Andreu no es un apellido muy común. Uh-huh. No es Farré. No tendrá nada que ver con el Peponio. Hostia, era Jaume Andreu, ¿verdad? Jaume Andreu. Sí. ¿Quién es este? Era un dibujante de cómic que... era bastante popular aquí en Santa Coloma. ¿El Antoni? Antoni Jaume Andreu, creo que se llamaba. Sí, colaboraba en el Miral. Era Peponio, sí. Peponio. Pues no era lo sé. Su seudónimo era Peponio. Y publicaba, creo que en el Mirall, sí. Hacían cosas. Me dices perfecto. No, él tampoco. Todos tenemos un pasado. Yo tampoco. Sí, sin más. Pero colgaré este. Si no, ya pondré otro más corto. Vamos a invitarla, que venga. Ya he mirado, pero es que es jodido contactarla, A ver, he mirado. Mira en Google. Mira, contactar con Jaume Andreu. En el listín telefónico, así con el dedillo. Así. No sé, estaría guay, pero no sé. Bueno, lo voy a intentar. Pero, a ver, no creo pero que venga la Parlón y Jaume Andreu. Vale. Y que corte ya la entrevista. Claro, ya veremos, por orden. Sí. Por orden, la que antes conteste. La que antes dé like. Tenemos posible entrevista para el siguiente. Solo sí. lo dejo caer por aquí. Lon ya sabe por dónde voy. ¿Queréis que pleguemos aquí? ¿Tenéis algo que añadir? ¿Tenéis alguna pregunta? Claro. No hemos cerrado sección. Es verdad. No hemos cerrado sección. Hay que cerrar sección primero. Siempre. Supongo que seguiremos con el ciclo Tarantino. Pues no. Sí. Toca la última fue Death Proof, por tanto, ahora tocaría. Estoy despistado. ¿Planet Terror? No, no, malditos. No, es verdad, fue, no, Planet Terror no. No, malditos bastardos, igual. Sí, pues seguimos con. No, Planet Terror es. Pues no sería mala, pero. Es de Robert Rodríguez. No me hagáis hacer R's. Estoy bastante jodido. El perro de Robert Rodríguez. El perro de Robert Rodríguez. Ha hecho un Greenhouse. Ha hecho un Xavier Trías. Bueno, pues sí, venga, vamos a ir con Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, ok. Vale. Okay. Así que bueno, hasta aquí llega la butaca de hoy. Voy a cerrar con las palabras de la propia Elena Jaumandreu. Bueno, le preguntan a ver por qué se cree que se atribuye generalmente esta profesión a mujeres. De fet, també hi havia muntadors homes, també, però suposo que el no ser tan, diguem-ne, protagonista era més cosa de dones, L'home havia de sobresortir més. I si tu volies sobresortir, jo havia estat convidada a sobresortir, per fer-me molt amiga del director o del seu ajudant. I jo les amistats les deixo per fora de la feina. Ahí está. Bueno, pues... Qué guay. Lo dejamos aquí. Maldito Bastardos. Sí. Grabamos, se supone que en 15 días. Sí. Tenemos 15 días para convocar a Parlón. Sí. Parlón, bueno, tenemos en su defecto tenemos... Vamos a tener que hacer un Excel. Con los invitados. Sí, porque es verdad que... Primero que llegue, el primero que apuntamos. Para el siguiente vamos a intentar hacer una entrevista a algún invitado o invitada. Si no, puede ser Jaumandreu, que sea Parlón o al revés. Y si no, pues tenemos... Habría que correr, también lo digo, porque esta mujer es mayor, Bueno, y Parlón... Y Parlón se va de consejera. Parlón se nos va. Yo, pero tiene vida por delante, joder. Sí, pero que llegará un momento que no podremos hablar con ella. Será inalcanzable. Sí, eso sí. Sí. No como ahora. No, bueno, ahora es bastante mucho más accesible que si se hace. A no ser que corra. Puedo intentarlo con ASMR, ¿no? Sí. Núria. Truca'ns, sisplau. Necessitem parlar amb tu per un tema així una mica espinós, ¿vale? D'aquí dues setmanes, si vols, tens marge per organitzar-te l'agenda. Y eso, que parlen, ¿vale? Besito. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en el 152. Chao, pescado. Adiós. Adiós. Vale. Hostia, en el 155 tenemos que hacer algo, ¿no? Hostia. Traemos a Rufián. En el 155 traemos a Rufián.